de los laureles. Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Le di mi amor para que de mí se acuerde. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Te agrada.